de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice, ¿usted qué dice que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Nos vemos obligados a templarnos. Los cuerpos parecen ya cansados, pero existe una inercia, un instinto, que los empuja a seguir en ese frío que se diluye, a buscar al sol que calienta más fuerte y brilla de manera más intensa. Un calendario nos dice que estamos transitando la mitad de un nuevo año y nuestra mente, obediente, busca balances y proyecciones, quiebres que alimenten lo que falta para volver a arrancar. No somos ajenos a eso y tampoco osos que aún están hibernando. Por eso, la propuesta para hoy es que, siendo miércoles y por ende siendo medio, casi como agosto, medio te emponches, medio te acomodes, medio te relajes y recargues y disfrutes esta transición, que el cielo de agosto de noche también es lindo, con medias. Pero muy buenas noches, esto es de Goyeneche a Tarantino, programa número 83, que estoy pensando que no es necesario decir siempre el número de programa, pero bueno, lo charlamos en el programa, lo quería decir ahora. Sí. Empezamos mucha algarabía, muy joviales. Sí, con ¿no? libre interpretación de todo. Sí. Entonces, de Goyeneche a Tarantino, sí, esto es Radionauta, esto es FM 106.3. Mi nombre es Evelina y me acompaña, como todos los miércoles, el señorito Juan Matías Sterkel, más conocido como Tata. ¿Qué tal, Evelina? ¿Cómo andás? Puf, re bien. Puf, tiré un sillón. No. Subime la música. Estamos como el gladiador de la cumbia, que es lo que pasó en Radionauta hace dos horas, en realidad hace unos minutos atrás, pero que desde las 8 de la noche estuvo al aire. Detrás del vidrio en los controles está el señor Pablo Lesiani, como todos los miércoles. Y sí, estamos como relajados, contentos. Eso sucede cuando hacemos radio y qué lindo que sea así. Hablando de radio, ¿por dónde andamos, Evelina, hoy? ¿Dónde estamos acá parados, acá sentados? Estamos en un lugar que se llama Olga Vázquez. Es un centro cultural y social en la calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Y tenemos vías de comunicación aquí en la radio por si te querés comunicar con nosotros. El teléfono es 451-6917. Tenemos un correo que es radionautafm@gmail.com. Tenemos un Facebook que es Radionauta, un Twitter que es Radionauta FM, una página de Facebook del programa que es de Goyeneche a Tarantino. Y nos pueden escuchar por diferentes lugares, ¿no? Nos pueden escuchar por el aire como nos están escuchando algunos. Y a otros también les decimos que si quieren pueden sintonizar para ver si les llega, cómo suena, si no hay interferencia. Pero si no, puedes entrar a la página radionauta.com.ar y no solo escuchar este programa, sino también los anteriores y otros programas que corresponden a la programación de Radionauta. Valga, ¿no? La super redundancia. La super redundancia. Sino por esta aplicación nueva para celulares, TuneIn, ¿no? Con el cual puedes salir a andar, salir a correr, andar en roller o en bicicleta y ir enganchado con nosotros. O en longboard, yeah. O en skate, o en patineta. ¿Sabés que el otro día vi que hay un skate eléctrico? Es la cosa más extraña sí, porque ¿viste? Está bueno, ¿no? ¿Viste esos cositos que son como... Es como un skate, pero digamos, las ruedas no van... Vos no vas como patinando de costado, sino que están, vas como patinando de frente, como que te sentás y te lleva, ¿me entendés? Sí, lo del costado no entendí. Y las ruedas siempre están, digamos, en paralelo, en la línea, ¿no? Sí. De cómo es el skate, ¿no? Bien. Es estiradito y las ruedas van así. Sí. Vas de costadito. Este no, este vas de frente. Ah, como ahí paradito va. Ahí lo prendés, lo cargas con un CB. Vos vas parado hacia el frente. Pensé en las claro, ruedas. Vas caminando, vas como andando hacia el frente y lo conectás ahí con un CB o a pila. Sí, una cosa, viste, de sí. La fiaca lo que crea, ¿no? Es un garrón. Sí, la verdad es que le quita toda la como mística. Ese coso que de dos ruedas que tiene como una manijita. Es el mismo, pero sin la manijita. Mirá. Tiene todo, digamos, lo temerario es que no te caiga. De frente y te rompa los dientes, ¿no? Claro. Bueno. Para el pufle, te da. Para el del niño. ¿Qué pasó? Dije cualquier cosa. Sí. Bueno, vamos a arrancar a escuchar un poco de música. Hoy tenemos un programa bonito, tenemos columna de una voz que no es la nuestra, lo cual está bueno, ¿no? Para cambiar un poco. Vamos a hablar de muchos autores argentinos. Es como un programa amplio, como suele suceder, en realidad. Pero bueno, lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con Atahualpa Yupanqui. Quería pasar algo de Atahualpa Yupanqui, pero dije, no vamos a pasar algo interpretado por él, justamente, sino una reversión de un tema que hizo él, que se llama Los ejes de mi carreta, que lo escribió Romildo Rizzo. Romildo. Romildo. Un buen nombre para pensar, quienes estén ahora. Por tener un hijo. Por tener un hijo. Romildo Rizzo, un artista uruguayo, fue quien escribió la letra de este tema. La música la hizo Atahualpa Yupanqui, pero esta versión que vamos a escuchar del tema la hace la banda La Zurda. Aparece en su primer disco, que se llama Falopero Este Mundo, del año 2003. Para mí, creo que tiene, no sé, ponele dos, tres discos la banda. Este es el más lindo de todos. Lo recomiendo. A estos los conocí en un Hessel Rock. Allá por el año 2000, no sé cuánto. Pero buenísimo, en vivo los muchachos. En esa época, ahora no tanto. Bueno, Los ejes de mi carreta por La Zurda. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Lo sé. Thank you. Zagueando entre molduras. Y seguimos en Degollenecha Tarantino. Nos cortinea, podríamos decir, Miles Davis. Nos quedó medio... ¿Qué? ¿Empezado el año de la semana pasada? No, ¿no? Querido, está todo preparado. ¿Por qué elegimos este tema que se llama Mystery? Es un álbum que se llama Doo-Bop del año 92. ¿Me salió? Doo-Bop del año 92, que es el último álbum del trompetista de jazz. Él murió en el 91, a fines del 91, o sea que no, justamente no estaba vivo cuando salió el disco, pero participó del mismo. Exactamente. Y es como este álbum un claro reflejo de un giro que tuvo el músico, más como hacia otros estilos musicales. Como experimental, ¿no? Está bueno, me gustó. Por eso lo elegí, a Mystery, este tema. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque, como decíamos, tiene que ver con el jazz. Y uno de los autores, me voy a saltear un par de fechas, no sé si estás de acuerdo, pero uno de los autores que escuchaba mucho jazz y se colaba en sus obras fue el gran, amado por nosotros, Julio Florencio Cortázar. Los maté con el Florencio. Pero ya. Sí, señores, se llamaba Florencio. No lo inventaste, ¿no? Porque uno viste que suele agregar nombres extraños al medio. No, ya. Julio Florencio Cortázar, quien nació un día como hoy, pero en 1914. Hemos hablado mucho de Cortázar en Degollenecha Tarantino. Muchas de sus frases acompañan nuestras publicaciones en el Facebook porque realmente nos gusta mucho. Y hoy queríamos recordarlo leyendo algunas de sus obras, fragmentos por lo menos, ¿verdad? Tenemos un pequeño cuentito de esos típicos cortacianos o cortacistas, depende de quién lo diga. Parte de Historia de Cronopios y Famas, es un cuentito, se llama Terapias. Uh-huh. Lo leemos por cortito. Dice: un cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un gran ramo de rosas, dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud, acude al cronopio y además de pagarle, le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido el cronopio, cae enfermo. Le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come. Pequeño cuentito, ¿no? Ese libro... Ay, me corrí el micrófono. Ese libro es hermoso. Es uno... Es, creo, bueno, creo que todos igual. Todos tienen, viste, algo que te va llevando para un lado o para el otro. Sí. Hablando particularmente de este libro, para tirar alguna cosita que... Siempre en algún momento, cuando uno entró en el mundo Cortázar, se preguntó, ¿qué carajo es un cronopio? ¿No? Sí. Hay muchas definiciones, o en realidad nunca estuvo definido de forma entera. Este, según dice el autor, o se lo dice, son seres verdes y húmedos, de acuerdo a cómo lo imaginan Rayuela. Sí. Pero este concepto nació, por primera vez, en un artículo publicado en el 82 que Cortázar hizo a partir... de ir a ver a Louis Armstrong. En el 52, en París. Ahí va. Ahí tiró el concepto y después lo volvió a utilizar en distintas obras. Se dice que los cronopios son criaturas idealistas, sensibles e ingenuas, que se diferencian, digamos, con lo que son los famas, a los cuales se dice, uno puede llegar a buscarlo o rastrearlo por los textos, que son más pretenciosos y formales, y las esperanzas, que sí son aburridas e ignorantes. Ahí medio para cerrar lo que él dice, el mismo Cortázar, es sí. Un cronopio es un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas. Oh, todo lindo, dice Cortázar. Todo lindo, ¿no? Sí. Y eso pasa, creo, con estos personajes que no tienen una definición clara, ¿no? Claro. Que han sido más una palabra que sonó bonita y que llevó a otras cosas, ¿no? Y él siempre va agregando esto. Esto es decir que son verdes y húmedos. Uh-huh. Esto es decir que son un dibujo fuera del margen. Es como que uno, a través de imágenes y sensaciones, se va imaginando, ¿no? Cómo es el personaje. Ahí va. ¿No? Lo va tratando de armar a su manera, ¿no? Es a partir de sensaciones y no de una descripción fina, ¿no? Uh-huh. Irracional de cómo sería ese personaje. Y esas cosas lindas, ¿no? Que tiene. Obvio. Sí, hay muchos críticos que dicen que Cortázar es uno de los escritores que más deja entrever, digamos, en sus obras su amor por la música. Y buscando un poco la relación entre Cortázar y la música, vi que hay un documental, que lo quise ver en internet y no está colgado, ¿viste? Hay que ir a verlo, que se llama Esto lo estoy tocando mañana. Es un documental sobre justamente las influencias del jazz, bueno, del tango, todas las influencias musicales que aparecen en la obra y la vida de Cortázar. Pinta interesante, pero ya te digo, lo quise chusmetear por un YouTube y no estaba. El tráiler, el tráiler, el tráiler. Pelis, coso, Cuevana, alguna de esas cosas. No, hay que no lo encontré. O si no, a ver si se puede bajar. Hay que piratearlo, ¿no? Hay que piratearlo. Hablando mal y pronto. Digamos, o esperar que algún centro cultural que le haga un homenaje se digne a pasarlo. Sí, debe estar por algún lado, lo deben estar proyectando, pero bueno. Olga, podría ser, ¿no? ¿Cómo no? Adentro del estudio de Radionauta. Seguimos con un poco más de efemérides. Vamos a irnos al 22 de agosto de 1920. Otro autor nacía, Ray Douglas Bradbury. Ray Bradbury. Ray Bradbury. Más conocido, el Douglas. El Douglas. El Douglas Bradbury. Se dice mucho que Bradbury. Se dice. No, se dice de mí. Se lo emparenta mucho con la ciencia ficción. Uh-huh. Algo que no queremos anticipar, lo vamos a tener más desarrollado la semana que viene, ¿no? Voy a decir algo muy interesante. No, cuando busqué data sobre Ray Bradbury, no sé por qué me imaginaba, ¿viste cuando uno imagina cara con nombre? Y Bradbury me daba como a un, no sé, no a alguien tan contemporáneo como efectivamente es. Yo lo pensaba como más, no sé, más foto blanco y negro, no sé, más viejo, más de otra época. Y es, si no tiene esa pinta, ¿no? Medio, uno lo ve así. Demasiado normal. Demasiado normal, sí. ¿Viste? Con esos trajes amarronados, feos, sí, ¿viste? Gruesos. Gruesos, sí, que dan calor de verlos. Sí. Bradbury siempre es esto, se lo emparentaba con la ciencia ficción. Él mismo declara que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción es Fahrenheit 451. Uh-huh. ¿No? Vamos a adentrarnos mucho más la semana que viene. El programa que viene. Exactamente, que si te gusta la ciencia ficción y esas cosas, escúchanos el programa que viene, porque ya lo tenemos pensado, somos así nosotros, nos adelantamos. Un 24 de agosto de 1899 nacía Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, más conocido como Jorge Luis Borges. De eso vamos a hablar en el bloque que viene, porque tenemos una invitada que va a hablar expresamente de eso. O sea que a la postre del programa. ¿A la postre? Casi a la postre vamos a hablar de Borges. Esa frase la... Yo me la voy a tatuar. De sí, pila. De pila. De Goyeneche Tarantino a la postre. A la postre. Me encantó. ¿Sí? Bueno, ojo. O de postre, Goyeneche Tarantino. Bueno, y así un montón de tiempo. Otra persona que nació en agosto, mucha gente nace en agosto. De hecho, estamos teniendo demasiados cumpleaños. No nos está, sí. Ya el estómago nos duele, el hígado también. Y el dinero de regalos también ya no alcanza, ¿no? Está pasando eso. Un 28 de agosto nacía Tolstoy. Según el calendario juliano, nació un 28 de agosto. Según el gregoriano, nació un 9 de septiembre, como yo. Así que somos hermanos casi. Tolstoy. ¿Te acordás de algo de Tolstoy? La muerte de Iván Ilich. Se me viene. Iván Ilich, sí. Cuentazo. Más que nada, eso. ¿Viste? ¿Cuento largo Nouvelle o novela corta? Nouvelle. De acuerdo, decían. Que se llama Nouvelle, dicen. Porque casi sí. Nadie usa la palabra Nouvelle. Yo sí la aprendí en la escuela. ¿Viste? Me acuerdo. La escuela. ¿Cómo te hago? Obvio. Obvio. Bueno, tenemos además un músico que nació un 25 de agosto. ¿Quién es, Tat? 25 de agosto. Tenemos dos músicos que andan rondando ahí. Voy a hacer una pequeña aclaración. A ver, aclare. Ahora voy a explicar por qué la aclaración. Dos muy buenos músicos que le aportaron mucho a la música, pero como personas eran las personas de mierda. Bien, quedó clarísimo. Dicho esto, y perdón el término, no ahora saben. Puedo hablar con total naturalidad de este señor primero, Gene Simmons, ¿no? Que su nombre real es Chaim Bitz. Es hebreo, ¿no? Nació en Haifa, Israel, el 25 de agosto de 1949. Para el que no lo conoce, Gene Simmons es un músico, digamos, bajista sí. Y vocalista de Kiss. El amiguito que tenía la lengua larga. Sí, el amiguito, sí. Y sacaba siempre la lengua, ¿no? Cuando tocaba. ¡Qué lengua, eh! ¿No? ¡Qué lengua rara! No solo tiene tiene lengua larga y esas cosas, sino que ahora también es impresionable porque a sus 66 añitos que acaba de cumplir, parece un pibe. Parece un sí. Pibe debido a que es de estos hombres que han, o varones, mejor dicho, más que hombres, sí, que han tomado esto con bastante gusto, el hecho de hacerse lifting, face lifting y cosas. Fue con su novia, los dos fueron y dice, mira, mira, haceme la cara y a mí también. Digamos, los dos entraron y hasta hay un documental en el cual se lo ve todo, ¿viste? Como hinchado. Claro, ¿no? Hinchado como si lo hubieran masacrado a golpes, ¿viste? Sí, capo, que quedan así. Quedó ahí, todo hinchadito. Esto fue retratado en un programa que se llama Jen Simmons Family Jewels. Y esta es otra cosa que se está poniendo de moda entre las estrellas de rock o música mundial, que es hacer un reality de sus vidas. Lo cual me pone extremadamente nerviosa. Dave Navarro también lo hizo, por ejemplo, entre otros grandes, ¿no? Ozzy Osbourne lo hizo con su familia. De sí. Una. Sí, no, eso son varios músicos. A esto que nosotros me hiciste acordar de los músicos de los 80. Sí. Una cosa que olvidé decir es que, bueno, como estos músicos medio que se fueron curtiendo con la aparición de la TV y de los videoclips, como el glam murió, el glam metal, el hard rock más de estilo glam, sí, todos estos músicos volvieron ahora como, se quiere, presentadores de reality shows. ¿Sí? Hay muchos, el cantante de Poison, otros, además que volvieron, sí, y se ponen la misma ropa, además que ahora están todos paposos, grandotes, sí, le quedan cortas las remeras, es bastante desagradable. Esto ya creo que lo hablamos en un programa, pero sí, que Dave Navarro está en Master Inc. Buenísimo, muy está igual. Muy buen programa. Y él no está rechoncho ni nada, pero está todo tatuado. Siempre tatuado, viste, maquillado en exceso. Sí, es un... sí. Pero bueno. No me extraña. Sí, es feliz, viste. Sí. Bueno, cuestión que Jan Simmons se sacó el exceso de papada y se le caían los párpados, ¿no? Fue a lo que... Estamos en vivo. Estamos bien relajados. Pero bueno, demasiado relajado para esto. Estamos en medias, ¿no? Por eso debe ser. Bueno, sigamos con otra efeméride. Otra efeméride. Ay, Dios, qué lindo que es reírse igual, ¿eh? Bueno, me quedé pensando en el chabón de Kiss y sabes, no lo voy a decir ahora igual. Después lo digo cuando me pare a reír porque si no voy a poder seguir. Bien, otra persona, me voy a poner seria, que nació, de la cual no vamos a hablar pero solamente vamos a nombrar, es Goethe. Johann, que me hace acordar a Alex Luthier, Mastropiero. Pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos que se murió Rabinovich. Johann. Wolfgang von Goethe. O Goethe, ¿cómo se dice? ¿Cómo decís Volkswagen vos? Volkswagen. Y entonces la W, nómbrala como una B. Bueno, Goethe, sí, no, ahí, basta. Goethe. ¿Vos le decís Goethe o cómo le decís? Uno le dice Goethe, digamos, ¿no? Bueno, no sé. Más o menos nació un 28 de agosto de 1749, porque para mí la gente que nació hace mucho, viste que la fecha de nacimiento no está certera. No. Pero bueno, le creemos a Wikipedia. Sí, estoy emocionada. Vamos a hablar ahora de otra persona que nació en agosto. Ceferino Namuncurá. Que era mapuche. Yo, vos sabés que esto ya lo había leído en otro momento de mi vida y no me acordaba. Que era mapuche. Yo no me acordaba que era mapuche. ¿Vos te sabías esto? No. Me estás enterando ahora. Nació en la provincia de Río Negro. Fue el sexto hijo de Rosario Burgos, una cautiva chilena, y del cacique Manuel Namuncurá, ambos, como decía, él mapuche. Un niño que de chico, bueno, empezó a estudiar y tienen esa vocación que supongo que tienen todas las personas que estudian para ser cura o sacerdote o lo que sea. Nacen con algo. Eso se explica en eso. No sé, si de repente sí quiero ser cura, ¿no? ¿Tenés algún amigo que estudie para cura? No. Bueno. Yo tampoco. Yo tampoco. Bien, ¿qué pasó? Te lo cuento muy rápidamente. Tuvo tuberculosis. Lo mandaron primero a Viedma a que empiece a estudiar para sacerdote y para que continúe con la curación de su enfermedad. Y después lo mandan a Turín, a Italia. Allá en 1904 visitó al Papa Pío X. Y esto no lo remarqué porque me pareció interesante. Le regaló al Papa un quillango. Ah, quillango. Es como una frazada. Ahora me doy cuenta. Como una manta súper gruesa. Mapuche. Me hace acordar a Evo Morales que le regaló al Papa la cruz que era tipo la hoz, ¿no? Claro, sí, fue en motivo de muchas críticas, repercusiones, viste, el apocalipsis casi que era popular en ese momento. Bueno, en 1905 volvió la tuberculosis, se volvió a enfermar y murió a los 18 años, un 11 de mayo del año 1905 también. Y se le como adjudican varios milagros o curaciones o algo por el estilo. Y lo de Beato, ¿vos sabés por qué se llama Beato? Porque para ser santo tenés como diferentes partes, digamos, o categorías. Primero, lo quiero leer bien. Primero sos siervo de Dios. Después venerable. Después pasás a ser beato. Y después podés ser santo. Es como cinturón Seferino, violeta, más o menos. El santo sería el cinturón negro. Claro. El siervo de Dios, blanco. Sería, ¿no? ¿Existe? Mm-hmm. Bien. Él es beato. Todavía no llegó a ser santo. Así que Seferino Nemuncurá también nació en agosto. Es un beato salesiano porque era de... Esto también lo busqué para saber un poco más de qué se trataba. Son como... No sé si dioses. Y a mí nunca me queda claro como las divisiones. ¿Ustedes saben atrás del vidrio? No. Bien. La Pía Sociedad de San Francisco de Sales o Sociedad de San Francisco de Sales o Pía Sociedad Salesiana. Él era salesiano. Bien, no voy a hablar más de Nemuncurá. Y voy a hablar ahora de una persona a quien vamos a escuchar en breve. Se llama Julián Casablancas. Julián Fernando X Casablancas nació en Nueva York. Hoy tenemos, perdón que te corte un minutito, pero tenemos mucha gente con nombres locos. Claro, uno tiene el nombre artístico, pero después tiene unos nombres detrás, bastante extraños, ¿no? Y largos. Sí. Antes vos querés hablar de esta persona que estoy viendo en tu computadora. Antes, sí, así hablo de él y mando el temita. Dale, el nombre. ¿Cuándo nació esa persona de que vamos a hablar? Es muy conocida. Michael Jackson. Michael Jackson, Miguel. Uy, no. Michael Jackson nació, Miguel nació un 29 de agosto de 1958. O sea que cumpliría 58 años. Qué grande que está. Que estaría, en realidad. Michael Jackson. ¿Qué ibas a contar de Michael? No, de Michael, bueno, la aclaración, viste, que siempre hicimos antes de personas de mierda. Sí. Una era esta, digamos, para no adentrarnos justamente en... En personas de mierda. En todo lo que lo hace una persona de mierda, y lo dejamos más que nada en su versión musical, digamos, que le aportó bastante. A mí no es un género que me guste mucho, pero sí tenía muy buenos temas. Lo que tenía es un par de anécdotas. Traté de evitar las anécdotas que hablaban, bueno... De su situación de pederasta o de sus acusaciones, ¿no? Sí. Las cuales de esas anécdotas eran el 95%. Dentro de este 5%, ahí haciendo con la lupa, traté de buscar algunas. Mira, por ejemplo, compró los derechos de las canciones de los Beatles, hasta el punto que en una gira norteamericana, Paul McCartney se vio obligado a pagar para tocarlas. ¿Eso será real? Porque es terrible. Esa es la gente que no sabe qué hacer con su plata. Bueno. Una de esas es Michael Jackson y justamente las anécdotas que no tienen que ver con que es un pedófilo tienen que ver con el despilfarro de plata, generalmente. Dijo que se operó la nariz para alcanzar notas más altas al cantar. Mentira, despilfarra plata. Sí. En la celebración de los 30 años del bautizo musical de Michael Jackson, esta es linda, esta está buena, Marlon Brando, en silla de ruedas, subió al escenario, bebió agua y se cayó. Se cayó de callarse y dejar de hablar, ¿no? Se cayó de ruedas. Cayó con Eli, se cayó. Bien. Cuando volvió a articular palabra, dijo: durante este tiempo han muerto cientos de niños. Obviamente, imagínense que en un homenaje a Michael Jackson se fue abucheado, ¿no? Y medio que lo sacaron diciendo: cállate, bocazas. O bueno, como decimos acá. Cerrar la boca. La boca. Mira. Dicen que esperaba vivir 150 años. Sí. No, acá en Facebook la gente nos está diciendo basta de reírse. Y es real. Es terrible este programa, chicos. Yo voy a seguir leyendo con eso. Todo gracias. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Julián Casablancas, por favor. Thank you. Radionauta 106.3. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Y después de llorar y llorar de risa, volvimos a De Goyeneche a Tarantino. Retomamos un poco que estábamos escuchando. Se trataba de Julián Casablancas. El tema era Tourist, del álbum, de su álbum del año 2009, Phrases for the Young. Álbum solista. Medio complicado. ¿Por qué elegimos un tema de Julián Casablancas? Porque cumplió años el 23 de agosto, nació en el año 78, nació en Nueva York, es hijo de John Casablancas, un empresario muy famoso, fundador de la Elite Model Management y de una ex modelo danesa que fue Miss Dinamarca en 1965. Esos datos que no le importan a nadie, pero que son curiosos. Que tenía dos padres ahí como... Tiene dos padres conocidos. Julián Fernando VI Casablancas, que es lo que decíamos hoy de los nombres, ya a los 15 años, según cuentan, empezó a tener un par de problemas con el alcohol. Y de hecho ahora de grande también le da el chupi, bastante, dicen. Y si no te das cuenta quién es, porque no escuchas mucha música quizá, es el cantante de la banda de Strokes, banda que se formó en 1998 y se conoció con uno de los de sus compañeros de banda, digamos, en Suiza. Él estuvo en un internado en Suiza, tranqui, el pibe, ¿no? Viajó a Suiza. El primer álbum de esta banda salió en el año 2001, se llama This Is It, que está buenísimo. Bueno, es una banda que a mí particularmente me gusta. ¿A vos fue la primera bandita de este como de revival del garage y de toda esa música, como que venía de los 60, había quedado ahí? Y nacieron, ¿no? ¿Te acordás que estaba The Strokes, Franz Ferdinand, todos esos que salieron así, coparon un momento? Sí. Y después como que, bueno, algunos por ahí de Strokes y White Stripes se hicieron más famosos y hasta mostraron más virtuosismo, ¿no? Como, sí. Porque eran como, bueno, uno como lo ve en MTV dice, bueno, son como banda del momento. Sí. Más allá de que sean buenas bandas, pero esos músicos pues también demostraron que hacían otras cosas por fuera de eso. Que es como que uno les va tomando más cariño, ¿no? Porque por ahí cuando los ve tan empaquetaditos... De una. Parecen como, bueno, un producto armado, ¿no? Pero son grandes músicos. Y bueno, y él arrancó una carrera en paralelo como solista, que es el tema que escuchábamos recién, que es un tema que también me gusta mucho. Y él dice que una de sus canciones favoritas de todos los tiempos es un tema de Sam Cooke, del año 64, que se llama A Change Is Gonna Come, que Sam Cooke es, según dicen, ¿no? O está nombrado así como el rey del soul. Así que si alguno quiere andar chumeteando por ahí, tiremos toda esta data por si alguien está escuchando y le gusta indagar en música de todos los tiempos y todos los países, está bueno tirar data. Ahora vamos a ponernos un poco más serios de lo que venimos. Ponele. Ah, no, antes, perdón. Porque esto vale la pena mandar un saludo. Nos están escuchando desde México, desde Chiapas. Marcelo, Gaby y Luana, que es una niña que está a punto de nacer. Le mandamos un beso enorme. Y qué lindo que nos escuchen desde allá. Es como sí, flashero, ¿no? Pensar. Es una caricia. ¿No? Una caricia. Una caricia además con calor, ¿no? Uy, sí. Allá. Qué lindo. Bueno, tenemos en nuestros estudios a la señorita Eloísa Ladaga. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Como verás, riéndose mucho de la vida. Es así. Bien. Hoy decíamos que Borges nació en agosto también y dijimos no vamos a adentrarnos mucho en él, en su vida, en su obra. No solemos hablar mucho de Borges, por eso quisimos invitarte para que nos contaras un poco algo sobre este hombre tan famoso. algo. Hay muchísimas cosas para hablar de esta persona, pero bueno, quizá la biografía la podemos buscar en internet y la encontramos rápidamente. Me pareció importante hablar un poco sobre sus cuentos, sobre su concepción de la literatura, del lenguaje, bueno, desde particularmente sus textos, desde sus cuentos. Él ha escrito poemas y ensayos, otro tipo de textos. También conocido por ser, por nunca ganar el Premio Nobel de Literatura, que es como algo que siempre lo recuerdan, ¿no? Sí, y también tiene muchos mambos con su vida política, no se lo quiere mucho, por ser antiperonista, ¿no? Pero bueno, gorilón, digamos. Claro, pero bueno, su literatura realmente es alucinante para muchos. Uno de sus primeros libros de cuentos es Historia Universal de la Infamia, que nació en 1935. Donde en su prólogo pone o nos expresa varias concepciones que él tiene sobre la literatura. Él nos dice que, tiene una idea de literatura como un texto infinitamente variable, donde la originalidad no existe y todo es reescritura. Algo bastante particular, sí. Teniendo en cuenta, ¿no?, un escritor tan famoso que diga que todo es una reescritura, que ya está todo escrito. Donde la originalidad no existe. De hecho, perdón, hay una frase que me hizo acordar, que la leí ayer o hoy, no me acuerdo, que dice: es supersticiosa y vana la costumbre de buscar sentido en los libros, equiparables a buscarlos en los sueños o en las líneas caóticas de las manos. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? De que él dice que hay como total libertad y infinidad de cosas para... Exactamente, sí, también él dice que no sabemos qué es la realidad, entonces hay como toda una... un juego ahí entre esta literatura fantástica, que es lo que él hace, al igual que Cortázar, pero como desde otro lado. Cortázar tiene una visión más materialista del mundo, de como la realidad, algo más objetivo. Uh-huh. Borges no, como que tiene más que ver con nada, con lo que no sabemos, que claro. no lo tenemos dentro nuestro ni afuera. Por eso quizá también es un poco más complejo, por lo menos para mí, Borges, ¿no? Sí, particularmente yo me acerqué a Borges dentro de la facultad, con un contexto nada ya dado, y me pareció más fácil acercarme así. No sé cómo me hubiese ido si lo hubiese leído antes, pero sí, tiene textos bastante complejos. Y bueno, y me interesaba leerles algunos fragmentos de los libros Ficciones y El Aleph, que son como sus dos grandes obras, las más conocidas, que publicó en la década del 40, donde, por ejemplo, en Ficciones, uno de los cuentos que, no sé si es más conocido, pero que por lo menos a mí más me gustó, es La Biblioteca de Babel. No sé si lo han sentido... Solo de nombre. Sin nombre. De nombre, bien. Bueno, en estos dos libros se habla mucho del tema del infinito. En casi todos sus cuentos aparece... esta idea del infinito. Y La Biblioteca de Babel empieza así. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número infinito y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por un lado cubren todos los lados menos 2. Y así sigue describiendo toda esta biblioteca que muchos dicen que han dibujado, para mí sería algo realmente imposible, pero que juega con esto de lo infinito, de que todos son hexágonos, que son todos iguales, que hay arriba, abajo, y es como... Sí, sí, sí. Donde, en muchos de estos cuentos también aparece, es importante la figura del yo, y aparece Borges, hablando de Borges, como el personaje. Por ejemplo, dice: yo afirmo que la biblioteca es interminable, en una de las partes. También habla, que es bueno para retomar esto de la reescritura, dice: hace 500 años el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma. Un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido. Nociones de análisis combinatorio ilustradas por ejemplos de variaciones con representación ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. Me cansé. Sí. Este cuento es como eso, te cansa un poco. Da mucha información y muy rebuscada, claro. Y muy fantasiosa también. Y como que si tenés ganas realmente te invita a figurarte todo eso que está como narrando, ¿no? Y es, y sí, te quema un toque la cabeza, pero es, bueno, Borges, está bueno, qué sé yo. Exactamente. A mí me da la sensación como que como estirar un chicle, ¿no? Lo máximo posible. Es una cosa muy, muy chiquita, muy pequeña, digamos. Empieza con el tema de la biblioteca. Es decir, biblioteca infinito, y ahí... Sí, universo. Universo, claro, seguirse. Y, digamos, hay que hacerlo, digamos, porque estirar y guitarrear, creo que hemos guitarreado muchos en muchas situaciones de la vida. Ahora, poder llegar a crear eso y que te genere esa sensación como... Porque, digamos, es como ver el espacio, ¿viste? Que el espacio, esa sensación de universo-espacio, uh-huh. A mí, por ejemplo, me crea un vacío enorme. Uh-huh. O sea, uno cuando ve... A mí la astrología, la astronomía, todas esas cosas no me caben. Por eso, yo creo que también lo heredo. Pues me genera situación de vacío, ¿no? Mirá. Es una enormidad que no termina. Claro. Con el mar algunas veces me pasa lo mismo. Estoy yendo a la poesía, sí. Venía de la pero risa. Pero es muy interesante, está bueno. ¿Qué la inmensidad yo? Que nos... Y, digamos, creer eso en un cuento es un tema. Sí. Y no es un hecho de poner un montonazo de palabras, sino el hecho de la fuerza, ¿no? Y el... Y lo caótico en cómo lo cuenta, me parece. Me suena caótico por esto, como no cargarlo. Pero no diciendo boludeces por cargar, sino cargarlo en que te vaya asfixiando, ¿no? Bueno, y para eso te leo otro pedacito de este mismo cuento, casi al finalizar. ¿Cómo es que se llama ese? La Biblioteca de Babel. Ah, es el mismo, bien. Sí, es bastante largo. Pero además, Borges tenía esto. Además de usar el yo y usar la palabra Borges en muchos de sus cuentos, también le hablaba al lector. En un momento dice, tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? Y vos te quedás como diciendo, Claro. ¿Dónde estás, Borges? Claro. Pásame el teléfono, pásame un WhatsApp que te respondo, ¿no? Claro. Bien, otro de los cuentos que le sigue a continuación en ficciones es El jardín de senderos que se bifurcan. Sí. Texto que hace mención... ¿A que les viene a mencionar algo? Les hago tipo de adivinanza. ¿Cómo es? Repetilo. El jardín de senderos que se bifurcan. Un laberinto. Exactamente. Muy bien. Pero, muy bien, Eve. No. Hoy estoy. Muy bien, Eve. Sí. Bueno, en este cuento que es bastante largo, que se enmarca con una historia familiar, aparece la historia de, bueno, como del protagonista que dice ser. Nieto de un... Bisnieto, perdón, de Sui Pen, un gobernador de Yunnan, que renunció al poder para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hung Lumen y para edificar un laberinto. Durante el cuento, este personaje va... O sea, intentan encontrar ese cuento, esa novela, perdón, y ese laberinto, hasta que, en el final, se dan cuenta de que tanto la novela como el laberinto eran la misma cosa. Esta persona estaba construyendo una novela que sea como un laberinto. Wow. Dice, Sui Pen diría una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras, nadie pensó que el libro y el laberinto eran un solo objeto, donde estaba claramente el infinito, ¿no? Juega esto del laberinto con... De hecho, Borges no es el autor de La Casa de Asterión. El cuento que hace referencia al Minotauro, que el Minotauro estuvo encerrado en un laberinto. Claro. Y justamente lo que hace en La Casa de Asterión es como describir la vida del Minotauro dentro de ese laberinto. Claro, o la situación desde la mirada del Minotauro, ¿no? Sí. Bien, por ejemplo dice, un laberinto de símbolos, un invisible laberinto de tiempo. Él habla de que este laberinto que había construido este personaje era de tiempo, no de espacio. Como que en una de los capítulos en la novela era el presente, en otro el pasado, donde se moría, después se volvía a revivir. Y bueno, y juega con esto, ¿no? Del ir y venir, del laberinto, el infinito, el... Sí, sí. Y bueno. El la-la-la-la. El la-la-la-la, realmente. Che, qué bueno todo esto que estamos hablando de Borges. Mm. Cosas cortas, pero que te dejan recontrapensando. Y si tenés ganas, podés acercarte a sus libros. Está bueno. Uno como... Yo reconozco que le temo. A decir, me meto con Julio... El último cuento, si quieren, que les comento muy rápidamente. ¿Julio? No, con Julio Jorge no. Luis. Jorge. Julio Cortázar, ¿ves? Porque lo tengo presente, claro. Todo el tiempo. Me quedé pensando, sí. Otro de los cuentos que es alucinante es el Aleph, ¿no? El que le da el nombre a su otra antología, donde sabemos lo que es el Aleph. ¿Estamos todos o no? No. No te hagas la profesora. No, les pregunto para que si quieren lo digan ustedes. No, decilo vos. El Hales es un punto donde está concentrado todo. El todo del universo. Eso es el Hales. Te juro que no sabía. ¿Vos sabías, Tata? No. Bien. No lo sabían. Bueno, en uno de los cuentos, el personaje Borges ve ese punto que en realidad había descubierto otra persona. Bueno, no me adentro en el cuento para... No, así no... No. ¿Dónde sí ve todo lo que existe en el mundo en un solo punto debajo de una escalera? Bueno, y ahí también aparece el infinito. En un punto ver todo el universo. Es muy interesante. Sí, realmente. Es como para flashearlo un poco, si se quiere, para muy bueno. Reflexionar bastante. La verdad que nos has... Y pensar en el infinito. Igual es para agarrarlo preparado como con ganas, ¿no? No sí, es una sí, cosa, sí, no es no una, es una lectura de baño, claro, no, para ni nada. Dos hojitas como excusa para irte a dormir, digamos. No. Te va a dejar medio mambiado, digamos, y en realidad no tendría sentido, porque para eso, no sé, leete la parte de atrás del prospecto de un del talco. Claro, del talco de listo. Shampoo, de shampoo. Bien, Eloísa, muchísimas gracias. De nada. Por haber venido. La verdad que me despertaste ganas de leer a Borges. Sinceramente te lo digo. Es interesante. Voy a buscar el momento de hablar. Borges y el infinito, en boca de Eloísa, pasaban en estos momentos. Vamos a escuchar. Estamos como reajustados de tiempo. Pasamos un temita, volvemos. Y pasamos otro temita y nos vamos. Hacemos un pequeño sonido y nos vamos. Dale, o sea, presentalo. Vamos a tener una banda que, por lo menos a mí, y yo creo que también a vos se ve, sí, nos gusta. Finales de los 80, los Pixies, ¿no? Principio de los 90, ¿no? Finales de los 80 nacían, principio de los 90, ahí, previo, ¿no?, a la explosión grunge, como gran influencia también de Nirvana y de las bandas que vendrían después. Pixies, del álbum Bossa Nova, de 1990, ¿no? Ahí, empezando. Justito. En un temita muy tranquilo, muy lindo, que se llama Ana. Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Volvimos a Goyeneche a Tarantino y casi que ya nos vamos. Si volvemos y nos vamos, así muy rapidito, tuvimos un muy lindo programa, ¿no? Muy jocoso. Jocoso, si nos reímos demasiado. No pedimos disculpas, sino que al contrario, ojalá, deseamos que se hayan divertido con nosotros. Del otro lado, le mandamos un saludo enorme, ¿no? Pues nos vamos despidiendo y mientras vamos presentando, sí, ¿no? Un saludo enorme a Pablito, y también nos acompañó del otro lado, uno por ahí no con lo... Con sus carcajadas no locas. Claro, con sus carcajadas. Acá la gente que nos acompañó alrededor del otro lado, que también al parecer se divirtió, uno por ahí podía verlo en las caras, sí, ¿no? Mano la estaba pasando. ¿Qué estamos escuchando, Matías? Estamos escuchando a los Natas, tal vez los padres del stoner rock acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. Empezaron allá por principios, mediados de los 90, haciendo una música que acá generalmente no era muy común, salvo en los 70, 60, hay unas pequeñas muestras así de algunas bandas nacionales de los, ajá, 60, que tuvieron así un sonido bastante crudo, ¿no? Pero propio de la época. Como género, son la primera banda, grabaron mucho afuera. Se los incluyó dentro de una movida del stoner con las grandes figuras de Queens of Stone Age. Bueno, Queens of Stone Age es posterior, ajá, con Kyuss o como lo quieran llamar, sí, y todas las bandas de pila. Ellos también pudieron girar con ellos y hacer discos. Ahí va. Una anécdota nomás, se dice que, bueno, los temas del stoner están inspirados en los desiertos, ¿no? Ellos van, consumen hongos, vuelan en el desierto, porque dicen que es como un ambiente muy propicio para eso, y sí, componen. Ahí va. Acá, como no hay mucho desierto, los muchachitos de los Natas se iban a las playas de Orense. Mirá, ¿no? Vos, a playita al lado, también. A flashear. Un poco de psicotrópicos y a componer. Bien ahí. Nos vamos a ir con un temita, ¿no? Que se llama Aloha Hawaii. Muy tranquilito, muy para irse bien como ahí, ¿no? Volando. Barrenando o volando, como uno quiera. Que es de la ciudad de Brahman del año 1999. Bien, entonces nos vamos a ir escuchando a los Natas. Esto fue de Goyeneche Tarantino, programa número 83. Como decíamos, un programa muy alegre. Espero que. En el 84 tenés que decir por qué no hay que decir el nombre de los programas o por qué no es necesario. Perfecto. Hoy bueno, te quedó la de, quedó lo dije como deuda. Lo dije como tres veces hoy, por eso. Un gusto, como todas las noches. Esto fue entonces de Goyeneche Tarantino. Nos vamos con los Natas y después bailando. Thank you.